meses, 2 horas, morena, que no te veo. Y me parece un siglo, 20 años, morena, con tu desprecio que me diste en esos besos, que no puedo olvidarlos, porque tienen que ser tuyos esos ojos que me han hechizado. Para terminar esa bronca ya, voy a atravesar rayos y fronteras. Por siempre hasta el fin y detrás de ti voy a comenzar borrando mis penas. Pondré un anuncio en los diarios ofreciendo una recompensa. Es morena, tiene ojos brujos, se le busca por hechicera. Y en mis brazos, aunque no quiera, condenaba pena perpetua. Tenga de lo bella morena por matarme de esta manera. Amor, ¿dónde puedes ir que no te halle? ¡Chiquita! Rezando, tú sabes, María, sí, Padre nuestro, que me diste en esos besos, que no puedo ya olvidarlos, porque tienen que ser tuyos esos ojos que me han hechizado. Para terminar esa bronca ya, voy a atravesar rayos y fronteras. Por siempre hasta el fin y detrás de ti voy a comenzar borrando mis penas. Y pondré un anuncio en los diarios ofreciendo una recompensa. Es morena, tiene ojos brujos, se le busca por hechicera. Y en mis trazos, aunque no quiera, condenada a pena perpetua. Tenga de lo bella morena por matarme de esta manera. Para terminar esa bronca ya, voy a atravesar rayos y fronteras. Por siempre hasta el fin y detrás de ti voy a comenzar borrando mis penas. En los diarios ofreciendo una recompensa. Es morena, tiene ojos brujos, se te busca por hechicera. Y en mis brazos, aunque no quiera, condenada a pena perpetua. Tenga de lo bella morena por matarme de esta manera.